Y ahora nos hacemos un ratito para conversar sobre un tema que es fundamental para el futuro de Bahía Blanca, pero también de la región y de todo el país. Estamos hablando del desarrollo de Vaca Muerta, que recordemos, hace años que se viene hablando de este tema. Ahora se está logrando activar, se está logrando empezar a sacar la producción de este yacimiento, que es uno de los más importantes del mundo. Y también esto es un tema que nos toca localmente, justamente porque se viene hablando hace tiempo que Bahía Blanca, y más específicamente el puerto de Bahía Blanca, va a ser la puerta de salida de todo lo que allí se extraiga. El pasado 1 de marzo, el presidente justamente ratificó este proyecto para construir una planta de gas natural licuado en nuestro distrito, justamente para poder exportarlo, como decíamos, desde el puerto de Bahía Blanca, cuyo consorcio de gestión está presidido por Federico Susbieles, con quien ahora estamos en comunicación telefónica. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por hacerte un tiempito para conversar con nosotros. El gusto es mío, buenas tardes. Este es un tema central, ¿no? Lo que decimos Vaca Muerta cuando pensamos el país de acá a 10, 20, 30 años, y un tema central también para nuestra ciudad. Queríamos charlarlo un poco más en detalle y tratar de entenderlo, por ahí los que no estamos en el tema, la gente que nos escucha. Así que te queríamos preguntar, ¿cómo es esto del gas natural licuado? Si lo podés poner en palabras más simples, ¿en qué consta este proyecto? Que tenemos entendido también que vos has dado un paso anterior muy importante que tiene que ver con un convenio para que haya un predio reservado para la construcción de esta planta, ¿verdad? Bien, el proyecto global de gas licuado, digamos, es un proyecto específicamente Petronas YPF, que es un proyecto, un megaproyecto, diría, ¿no? De 10.000 millones de dólares en la primera etapa, y bueno, va a escalar a 50.000 millones una vez que el proyecto esté en funcionamiento. Sí. Lo que va a hacer es duplicar la capacidad de producción de la Argentina en materia de GNL. Esa extracción de gas va a tener un gasoducto exclusivo, ¿no? Un gasoducto dedicado que va a transportar en forma directa al puerto de Bahía Blanca, y aquí se va a hacer el proceso de licuefacción para exportar, ¿no?, en forma directa este producto, ¿no? Recuerdo que esta obra o esta exportación puede darse porque, bueno, ahí está en ejecución y a muy buen ritmo el gasoducto Néstor Kirchner, que va a permitir generar abastecimiento pleno, ¿no?, en la Argentina, y aparte del autoabastecimiento va a permitir tener saldos exportables, ¿no? Este proyecto, bueno, es un proyecto, la verdad, que puede cambiar la realidad de la ciudad. Lo digo en condicional, sí, porque está claro que en la época de construcción va a generar miles de puestos de trabajo, y que en ese momento también las industrias vinculadas, especialmente las empresas de servicio, van a generar un derrame económico en la ciudad interesante, importante. Si no hay un trabajo de gestión que articule, que movilice la fuerza de la economía en pos de rentabilizar este proyecto específicamente en la ciudad, ¿no? Digo, de preparar y formar para retener todos los empleos, digamos, de calidad en la construcción, luego la operación. Si no tenemos una política industrial en la ciudad que también genere empresas añadidas, digamos, ¿no?, en la cadena de valor, que permita también generar empleo de calidad en la ciudad, si no somos capaces de trabajar en generar la infraestructura necesaria para contener este proyecto, va a ocurrir como ha pasado en otras veces en Bahía Blanca, en el cual tuvimos grandes oleadas de inversiones, como pasó en la década del 80 y el 2000, que pasada el momento de la construcción, después lo que le queda a la ciudad es desamparo, es pasivo y es no progreso, digamos, ¿no? Claro, es una parece que eso es lo que debemos cambiar, que tenemos que trabajar con profesionalidad, con un proyecto de largo plazo que permita que lo que mejore efectivamente, aparte de las exportaciones de Argentina, producción económica de las empresas y la rentabilidad del puerto, que le mejore la calidad de vida a cada uno de quienes eligen esta ciudad para vivir. Claro, es una gran oportunidad, pero no es una solución mágica, sino que es necesaria que esté la política conduciendo este proceso. Federico, yo te quiero preguntar también para entender, y creo que has dado una clave en lo que decías recién, que va a duplicar la capacidad de producción de la Argentina. Yo recuerdo cuando se recuperó YPF que se decía casi como un lema que Argentina es un país con petróleo, pero no petrolero, es decir, que como que bueno, lo necesitamos para nuestra propia industria, para nuestra propia producción. Vos recordarás que allá por 2012 teníamos un déficit en la balanza comercial de energía, entonces se apuntaba a eso. Ahora con este descubrimiento de Vaca Muerta, perdón, y con toda esta producción que se incrementa, esto, verdad, va a cambiar, ¿no? Vamos a tener una cantidad de energía que nos va a poder permitir exportar al mundo, como por ejemplo pasa con los alimentos, que no solo producimos alimentos para los 45 millones de argentinos, sino para muchas más personas. Necesariamente, cuando habla de este proyecto y del proceso virtuoso en materia de energía que ha vivido la Argentina, tiene que recordar el momento de estatización de YPF, ¿no? Esa decisión soberana que tomó la Argentina, saliendo de una privatización ruinosa, con niveles de exploración y producción decrecientes, que recuperó a nuestra empresa petrolera de bandera, y hoy YPF es un gran protagonista, ¿no?, de este proceso. Así después es. Del periodo 2015-2019, que hubo niveles también decrecientes, ¿no?, en baja en materia de producción de gas y producción de petróleo, hoy hay un gran liderazgo de YPF en muchas áreas productivas de la cuenca. Hay una clara recuperación también de las acciones que marca la compañía, y un impulso muy muy fuerte, ¿no? Y está interviniendo no solo en lo que tiene que ver con este megaproyecto con Petronas, sino también en las compañías que es asociada a YPF, ¿no? En la localidad, como Profertil y Mega, también tiene una política muy muy activa en pos de promover inversiones, ¿no? Me parece que lo que la Argentina necesita es en esta situación son políticas de Estado, ¿no? Nosotros estamos esperando, como bien decías hoy, hay una firma ya de reserva, y estamos trabajando técnicamente con la empresa malaya y con YPF en aspectos que tienen que ver con la ingeniería, con aspectos ambientales, con aspectos de seguridad y de la línea financiera del proyecto. Falta la ley, una ley, digamos, paraguas que proteja y le dé previsibilidad a la explotación en los próximos 25 años. Uh-huh. Así que, bueno, estamos expectantes con que la oposición pueda levantarle el cepo, digamos, la discusión legislativa del tema y pueda avanzarse con esta ley, y entender que este tipo de proyectos que tanto transforman, tienen que ver con política de Estado, ¿no? Es un proyecto multianual que va a atravesar tres gobiernos, digamos, ¿no? Claro. En toda su ejecución, así que es importante tener esto en claro y tratar de tener previsibilidad, ¿no?, en la gestión. Sí, y de lograr esos consensos, como bien vos decías, a mediano y largo plazo, que trascienden a una gestión, a 4 u 8 años, como pueden ser. Y yo en ese sentido te quería preguntar este tema, ¿cómo se trata en otras partes del país? Sé que estuviste, por ejemplo, creo que fue en agosto del año pasado, en Neuquén, en un foro muy importante de petróleo con el presidente de YPF, preguntarte, ¿no?, ¿cómo se ve desde allá, desde donde se produce, desde Vaca Muerta, cómo se ve Bahía Blanca? También preguntarte por qué Bahía Blanca es el puerto elegido y no otro puerto que esté más cerca de Neuquén. Me imagino que tiene que ver con la capacidad industrial y el polo petroquímico. Y también preguntarte por cuál es el rol de Petronas, por qué la asociación es con YPF. Bueno, se entiende porque es nuestra empresa nacional de petróleo y es una de las empresas más importantes del país, si no es la más importante, pero ¿por qué esta otra empresa extranjera? Mira, Bahía Blanca en la cuenca neuquina y en la Argentina se ve como la émolo bahiense, ¿no?, como una ciudad de enorme potencialidad. Ajá. Pero que le falta concretar, ¿no? La verdad que uno ve que a la ciudad le falta, en realidad, le falta planificación y le falta vincular esa expectativa a lo que la gente vive y transita en la ciudad cada día, ¿no? La gente quiere vivir mejor, uh-huh, ¿no? Quiere vivir en una ciudad más amigable, con mejor infraestructura, con mayor capacidad de disfrute, con mejor sistema de transporte, y se ve como una expectativa. También en Neuquén se ve Bahía Blanca como una expectativa. El puerto es un puerto ordenado, sin lugar a dudas es el puerto, digamos, de mejor competitividad y de mejor gestión de la Argentina, por lo que genera el equipo de trabajo del puerto de Bahía Blanca. Hay un paraguas, digamos, que se suma digamos, en primer lugar, a la cercanía geográfica, a la ductilidad que el puerto tiene en materia de calado, digamos, un calado natural, digamos, hoy de 45 pies, que lo hacen con un puerto muy conveniente, y las temperaturas del agua que también tiene, al momento de hacer el proceso de licuefacción, generan un factor importante. El puerto tiene características, digamos, por un lado geográficas naturales, y por otro lado tiene una planificación de excelencia, digamos, que le han permitido, bueno, trabajar en esta línea que nosotros esperamos concretar, ¿no? Me parece que este tiene que ser un año de concreciones para el puerto y para la ciudad. Y después lo que va a quedar, lo que decía anteriormente, es trabajar en una gestión local, digamos, en la cual se unen esfuerzos para que esa concreción redunde en mejores en la calidad de vida de la gente. Y respecto a este último tema, ¿no?, de conducir el proceso, que entiendo que es, si bien no es trabajo de una sola persona, pero de alguna manera el máximo responsable es el jefe comunal bahiense. Yo recordaba las críticas que le hizo la jefa de bloque del Frente de Todos, Gisela Gigliani, a la gestión de Héctor Gay, diciendo que el área de producción era un sello de goma. ¿Vos qué análisis hacés del impulso que se le da a la producción aquí en Bahía Blanca desde el municipio, o el impulso que falta? No, yo creo que Bahía Blanca es una ciudad que no tiene gestión, no tiene una línea programática que uno pueda, digamos, marcar una línea de desarrollo en la ciudad, ¿no? La producción, acompañar al sector PYME, al sector empresario, hoy es fundamental, ¿no? Porque el gran ordenador social es el empleo, ¿no? Si uno logra generar empleo de calidad, va a estar ordenando su ciudad, ¿no? Me parece que es sintomático que el municipio no tenga un área de producción específica, no se ha preocupado por tenerla prácticamente en toda la gestión, y no hay una política clara en la materia, ¿no? La ciudad necesita volver a pensarse en un marco estratégico de 40, 50 años, con una convocatoria a todos los sectores de la ciudad, con un liderazgo que logre articular a los factores de, digamos, de poder económico, de transformación social que la ciudad tiene, a las universidades, y poder volver a tener un proyecto que convoque y que nos permita entender que Bahía puede ser una ciudad en la cual las inversiones que van a llegar sean virtuosas, ¿no? Que generen mayor infraestructura, mayor disfrute, mayor acceso a la educación, a la cultura, digamos, una ciudad pujante, digamos, como quizás estaba pensada la ciudad hace 80, 100 años, ¿no? Cuando uno ve la ciudad en la que vivimos, tenemos un armazón de gran ciudad y, bueno, una realidad que está bastante lejos de eso. Sí, es cierto. Y recordaba también en la pasada campaña, bueno, vos hablás de todos estos temas, veo que has seguido trabajando y los has llevado a que estén más cerca de ser algo concreto y real, pero también recordaba, ¿no?, la promesa del intendente de la erradicación de Amazon acá, que un día nos enteramos que no venía y listo, no venía, se terminó ahí. Me parece que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no?, de trabajar para generar las condiciones de posibilidad para que vengan las inversiones. No es algo como esperar la lluvia, que llueva o no llueve, sino que hay que generar esas condiciones. Pero después quería ir también a una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento, digamos, más tradicional del puerto, que tiene que ver con las exportaciones regulares, que en nuestro caso tiene que ver con granos, entiendo, por la zona en la que estamos. Y en los últimos años uno ve récord de exportaciones y, bueno, mucha gente que celebra tu gestión por esta cuestión. Y de vez en cuando uno escucha ciertas voces disidentes que dicen que no, que en realidad es por la bajante del río Paraná. Yo ahí pienso que un poco se está usando el argumento del es viento de cola, pero que, bueno, con el viento de cola solo es una ayuda, pero no alcanza. También, como decíamos hoy, ¿no?, se necesita un proceso político o conducir políticamente ese proceso. ¿Qué análisis haces sobre esto, ¿no?, de la bajante del río Paraná y de la situación de Bahía de récord de exportaciones? Porque también me imagino que no son los únicos dos puertos de la Argentina, y si vienen las exportaciones acá, debe ser por algo. Que el puerto logró tomar una oportunidad, ¿no? La bajante del Paraná representó una oportunidad y el puerto, digamos, respondió a la altura de las circunstancias, ¿no? En momentos de embarque récord, con operativos logísticos especiales, con buenos servicios para los transportistas y con una labor ordenada en los muelles, permitió que el puerto, digamos, crezca, que amplíen su hinterland, su área de influencia, y que hoy, por ejemplo, 4 de las 5 terminales portuarias estén realizando obras de ampliación en almacenaje y en descarga. Eso marca que el puerto claramente está orientado, bien orientado en materia de mantener su ADN granadero y seguir creciendo, ¿no? Por supuesto, que hay factores en lo que tiene que ver con el movimiento granario que también tiene que ver con lo climático. Por ejemplo, este es un año de sequía, con lo cual va a haber una baja importante en el movimiento de granos, que el puerto de Bahía Blanca, como es un puerto diversificado, no va a sentir tanto esa merma, digamos, ¿no? Porque sigue creciendo el movimiento petrolero. A partir del mitad de año va a empezar a salir petrolero también por la posta 3, ¿no? El puerto de Bahía Blanca va a tomar ese rumbo. Bueno, van a volver a estar los buques metaneros en lo que tiene que ver con movimiento de inflamables. Venimos funcionando muy bien, fertilizantes también. Entonces, bueno, el puerto sigue ampliando su materia de diversificación, que es importante, y después tiene una gestión planificada, ¿no? Hay un proyecto de 20 años que trabajamos, tenemos un plan quinquenal de inversión de obras portuarias, tenemos récord también en materia de inversión en equipamiento portuario, un puerto que apuesta por la innovación, y después que salió de una concepción arcaica que el puerto tenía, que era gestionar exclusivamente como una burbuja de las vías para hacia los muelles, hacia la ría, digamos, claro. ¿No? Y la realidad que hoy la gestión portuaria es eso, que hay que mantenerla con excelencia y con planificación como lo estamos haciendo, pero también tiene que incluir necesariamente el cuidado del ambiente, la sostenibilidad y el trabajo con la comunidad, ¿no? No hay inversión ni producción portuaria que no tiene que tener como objetivo final una mejor calidad de vida de la gente, ¿no? Y en eso estamos trabajando y también convencidos que hoy el puerto tiene otro posicionamiento dentro de la comunidad y va a tener otro tipo de aval y acompañamiento a la hora de recibir inversiones, ¿no? Claro, y esto se ve, por ejemplo, ¿no? En el acompañamiento que han tenido algunas iniciativas, como por ejemplo este programa de preservación de delfines franciscanas, que como digo, ha sido acompañada por sectores ambientalistas de nuestra ciudad que tradicionalmente han sido refractarios, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la producción industrial, y en este caso están celebrando este tipo de iniciativas. Hemos sido consecuentes, ¿no?, en muchas políticas que estamos en esta gestión del consorcio. Hemos donado más de 1.000 hectáreas de humedales en la zona de Cerri mediante un proyecto de ley que hemos trabajado con la senadora Durán. Hoy la ley es ley la protección del islote del puerto, que es la reserva de gaviotas cangrejeras más importante del mundo. Tenemos, como bien decías, este programa de preservación del delfín franciscana. Trabajamos también junto a los pescadores y la estación de rescate Indio Fidalgo en la recuperación muchas veces de diversas aves o especies marítimas que están amenazadas o con algún tipo de problemática. Hay una gran inversión en tecnología también para el control ambiental, una página web que informa en línea. Bueno, hay un trabajo importante en materia de sostenibilidad. Estamos trabajando en la transición energética también, hoy en el diagnóstico, y vamos a estar lanzando antes de fin de año un plan de reducción de emisiones para llegar a emisión cero en la zona portuaria en el 2050. Bueno, hay una agenda de gestión, digamos, específica, con objetivos, con hitos, trazable, medible, que también es lo que necesita Bahía Blanca, trabajar en la misma línea para poder mejorar. Ningún cambio es casual, en ningún ámbito, digamos, ¿no? Siempre exige trabajo en equipo, exige planificación y exige, digamos, esfuerzo sostenido, digamos, sin olvidar cuál es el objetivo central de cualquier gestión que tiene que ver con el progreso y con la mejora colectiva, ¿no? Bien. Y otro de los temas que te quería preguntar, Federico, es un tema que está instalado con mucha fuerza en los medios, especialmente en las últimas semanas, que tiene que ver con el narcotráfico. Y a nivel local, ¿no?, con la presentación de este proyecto de ley de la senadora Mohirano, que crea o busca crear, mejor dicho, un anillo de seguridad antidrogas en el puerto. A mí me da la sensación de que tiene un tufillo electoral, y un poco lo considero también eso escuchando lo que dijo el concejal libertario Martín Barrio Nuevo, que hay que decir que, aparte de concejal, algo debe saber del tema, ¿no?, porque él fue marino mercante. Pero quería tener tu opinión para que nos hagas un análisis de este proyecto. Nada, que cuando uno tiene responsabilidad de gestión, lo que tiene que hacer es trabajar con hechos concretos, digamos, ¿no? El puerto ha invertido en tecnología como tampoco se ha invertido en las últimas décadas, ¿no? Hoy el puerto tiene 152 cámaras, digamos, en funcionamiento. Tiene un cerrojo, digamos, en el cual quedan registrados a través del lector de patente los autos que entran, los autos que salen. Tenemos inteligencia artificial. Y por ejemplo, gracias al aporte de las cámaras del puerto, pudo constatarse, digamos, con el episodio de la aparición de los rías, en la ría de los bolsos de cocaína frente a la base naval de Puerto Belgrano, el lugar exacto, digamos, de tránsito de la barcaza que ingresó por la zona lindante a Punta Alta. Se pudo constatar mediante el trabajo y esa punta, digamos, que se generó, y la identificación de la camioneta que llegaba a la barcaza, que es gente que nunca entró en la ciudad de Bahía Blanca, que tenía un rumbo saliente. Bueno, y eso contrasta con estos casi 8 años de gestión municipal en la materia, que no han colocado una sola cámara, ¿no? Digamos, ¿no? Hoy en Bahía Blanca hay 140 cámaras de funcionamiento, que son menos que la que el puerto tiene operativa, ¿no? El radio nuestro de influencia es bastante, bastante más chico. No hay un plan, no hay un programa. Y la verdad que lo peor que uno puede hacer en materia de seguridad es correrle el cuerpo a una problemática que hoy los vecinos ponen en una materia importante, ¿no? Yo creo que cuando la ciudadanía elige a alguien que lo represente, no elige solamente a alguien que lo represente o que tome acción en aquellos ámbitos, espacios, incumbencias solamente específicas del Estado municipal. Buscan que lo representen, que articulen, en este caso que trabajen con la fuerza de seguridad, con la justicia, claro. Y bueno, que defiendan los intereses de la gente, ¿no? Que es lo que debemos hacer. Clarísimo, Federico. Nos quedan 2 minutitos y quería que nos cuentes algo de qué expectativas tenés para la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, que se viene la edición 32, si no me equivoco. Decir también, ¿no?, que en lo que fue tu gestión, los 2 primeros años no se pudo realizar esta celebración popular, justamente por el contexto de aislamiento, de la pandemia, pero que el año pasado se realizó, fue muy exitosa, y cambiaste también un poco la lógica respecto a los años anteriores, porque se cobraba entrada y ahora es libre y gratuita, y la verdad que tiene una oferta cultural muy interesante. Sí, la verdad que tenemos mucha expectativa, ¿no? El primer desafío que tuvimos fue el año pasado, al finalizar la fiesta, era pensar una celebración que logre responder a la expectativa que está generando esta nueva fiesta, porque el año pasado pasaron más de 200.000 personas, ¿no?, por el predio portuario. Me parece que hemos generado una oferta cultural muy muy importante, apalancada por artistas locales y con cierre de artistas nacionales todos los días, y con todo lo que el puerto ofrece: navegaciones sin cargo, todo ámbito recreativo, feria, muchos food trucks. Y entendiendo que este tipo de fiestas o eventos culturales masivos son un gran dinamizador de la economía, ¿no? Es una industria sin chimenea que genera una gran inyección económica, no solamente para artistas, técnicos y todo lo que redunda al show, sino también con emprendedores, con sectores gastronómicos, sectores hoteleros, digamos, ¿no? Un gran movimiento que va, obviamente, a aliviar y a acompañar el momento de mucha gente que también está esperando este evento con esperanza. Así es. Allí estaremos entre el jueves 6 y el domingo 9 de abril en el Paseo Portuario, ¿no?, para la que decíamos la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, edición 32. Y muchas gracias, Federico, por esta comunicación. Sabemos que estás con la agenda muy ocupada, así que es doble el agradecimiento por este tiempo que te haces para charlar con nosotros. No, al contrario, me hubiera gustado ir a visitarte al estudio, pero bueno, ahí por algún temita que tuvimos de cambio de la entrevista últimamente no pude estar, pero bueno, la próxima ir a visitarte. Sí. Dale, buenísimo, Federico, muchas gracias. Dale. Muy amable. Un saludo, saludo a la audiencia. Hasta luego. Era Federico Susbieles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.